Radio DDD presenta Deudas, Dudas y Soluciones con Ángel González. Deudas, Dudas y Soluciones. Vámonos, vámonos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor, está al aire. Una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, para que ustedes, traigo acá la garraspera, una disculpa a todos ustedes. Para que ustedes sepan si están escuchando un programa en vivo o si están escuchando una repetición, les voy a decir que hoy es martes 10 de enero del año 2017. Martes 10 de enero del 2017, ya estamos transmitiendo en vivo a nuestros amigos en Facebook. Es normal que no vean nada, que se vea un cuadro negro, porque es una retransmisión de un programa de radio. Por eso es que no tienen video, porque únicamente estamos retransmitiendo un programa de radio. Entonces ya pueden participar ustedes activamente, ya lo pueden hacer a través de los distintos medios, en Facebook, ya pueden postear sus consultas, en Twitter también, en nuestro chat de la estación, igualmente ya lo pueden hacer, www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de la estación de radio, ahí van a encontrar ustedes un chat, y en ese chat también pueden ir exponiendo sus dudas. Por teléfono, si nos quieren llamar aquí a cabina, 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para las personas que deseen ponerse en contacto con nosotros por ese medio, bueno, pues también está disponible. Vaya, estás dormido, ¿ah? Y yo ando con una tos, pero de aquellas, ya se me había quitado, pero el otro día salí en la madrugada muy ligerito a ver unas cosas al coche. Y hacía frío, muy ligerito de ropa, ¿eh? No de peso, de ropa. Y yo creo que eso me hizo daño, fíjate. Yo ya había salido de esta tos y otra vez, vamos de regreso. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos a pesar de todo, al pie del cañón, haciendo este programa de radio. Y bueno, como todos los días, recibimos muchos correos electrónicos de parte de todos ustedes. Muchas gracias. Y de estos correos electrónicos vamos seleccionando las principales dudas que tienen ustedes. Una de estas dudas que nos hacen frecuentemente es ¿qué tanto nos afecta el asunto de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? ¿Qué tanto nos afecta y qué tanto nos va a afectar? Bueno, vamos a ver las cosas como son en este momento. Todavía no toma posesión como presidente de Estados Unidos el señor Donald Trump y ya comenzó a afectarnos desde el momento que ganó las elecciones, desde esa sorpresa que dio hace ya varias semanas, cuando muchos, pues no lo podíamos creer. Algunos dijimos, seguro gana, pero realmente no lo decíamos tan en serio. Y pues da la sorpresa mundial Donald Trump, se lleva las elecciones en Estados Unidos, y de inmediato nos afecta en la cotización del peso frente al dólar. De inmediato, pues nuestra moneda se deprecia. Y bueno, eso como les dijimos aquella vez, al siguiente programa que tuvimos después de esta situación, fue la punta del iceberg, o sea, es la punta del iceberg, porque vienen cuestiones más delicadas. Y como les dijimos aquella vez, lo importante es que el gobierno tome cartas en el asunto, haga algo, porque pues desgraciadamente no hemos visto ninguna acción real, ningún plan de contingencia, ninguna precaución que esté tomando nuestro gobierno ante esta situación. Y hemos visto que el señor Donald Trump pues viene con todo, ¿no? Y es normal. Él lo que busca es beneficiar a su gente, a sus paisanos, a los norteamericanos, a los estadounidenses, como ustedes le quieran llamar. Él busca beneficios para su gente, para su pueblo. A él no le interesa México, no le interesamos los mexicanos. Lo que le interesa es crear empleos allá, que las empresas se queden allá, que allá esté pues este ciclo de dinero constante que se quede dentro de su territorio. Es perfectamente normal. Ya quisiéramos, y discúlpenme ustedes, ya quisiéramos que nuestro presidente actuara de esa forma. para beneficio de nosotros los mexicanos, porque en realidad lo que hace Donald Trump, lo hemos satanizado, la verdad es una persona déspota, es una persona grosera, es una persona con poca educación, si ustedes quieren, pero algo ganó, por algo convenció al electorado norteamericano, y la realidad es que está demostrando que va a cumplir sus promesas, y lo que él busca es que pues, la chamba se quede allá, que las empresas como Ford, como Chrysler, etcétera, pues pongan sus fuentes de empleo, pongan sus fábricas allá, y que ese dinero se quede allá. Ya quisiéramos de verdad, ya quisiera yo, que nuestro presidente actuara de esa forma, ¿no? De esa manera tan radical para sacar a flote la economía nacional, y aquí ocurre todo lo contrario, ¿no? Nos convertimos en un país maquilero, a muy bajo costo. Cuando nos dijeron, vamos a traer empresas extranjeras a dar empleo aquí, pues está muy bien a todo dar, pero las trajeron nada más para que los obreros trabajasen con unos salarios insignificantes y que esas empresas se llevaran el dinero a otros países. Entonces, lo que hace Donald Trump es normal y es por su gente. Aquí en México no nos gusta, lógico, se llevó a Ford, se perdió una inversión de miles de millones de pesos, se perdieron, ¿cuántos empleos? 2,000 empleos y fracción, 2,300 o 2,600 empleos en automático. Ya están desmantelando lo que iba a ser una fábrica muy importante allá en San Luis Potosí de la Ford. Ya la están quitando. Ya no se va a hacer, el proyecto ya no se va a realizar. Y Chrysler está pendiendo de un hilo. Es muy posible que Chrysler también se vaya para allá. Y lo mismo va a ocurrir con Volvo y podría ocurrir con otras marcas también muy importantes. ¿Qué va a hacer? La pregunta aquí no es si Donald Trump lo va a hacer o no. Lo va a hacer. Eso es una realidad. Lo está haciendo. Está cumpliendo con su palabra. Bueno. La pregunta aquí real es qué va a hacer el gobierno mexicano al respecto. ¿Cuáles son las medidas que está tomando nuestro presidente, su gabinete, los senadores, los diputados de todos los partidos políticos para contrarrestar el efecto negativo que viene? Porque ya lo vimos hoy. Ford se fue y el dólar ya rebasa los 22 pesos. Y nuestra moneda es la moneda, y esto va para toda la gente que dice que no, que son situaciones externas nada más, no. Son situaciones externas y situaciones internas las que han hecho que nuestra moneda se devalúe de esta forma. Nuestra moneda es la moneda que más terreno ha perdido en todo el planeta contra el dólar. Y estamos hablando de que existen muchas monedas también, pues muy pobres, países que se encuentran en teoría por debajo del nuestro y sus monedas se han mantenido más fuertes que la nuestra. Eso es un indicador que tendría que preocuparnos gravemente. Tenemos la gasolina más cara del mundo en relación a los ingresos de la población y nuestra moneda es la que más ha perdido terreno frente al dólar en todo el planeta. Son indicadores bastante serios y lo preocupante, lo que debemos temer todos nosotros como mexicanos es que el gobierno no ha hecho absolutamente nada al respecto. Eso es una realidad. No ha tomado ninguna medida de apremio, no ha habido un comunicado en el cual el presidente Enrique Peña Nieto diga las medidas que se van a tomar respecto a esta situación son esta, esta, esta y esta. No. Lo único que hizo el otro día fue excusarse, dio la gasolina, echarle la culpa a otras personas que también la tuvieron, sí, pero pues no podemos quitarle la culpa a él tampoco de esto que está sucediendo. Nunca hubo una inversión y su partido estuvo en el poder por décadas. Nunca hubo una inversión real para hacer crecer a Pemex, que llegó a ser una de las petroleras más importantes del planeta, muy por encima de muchas otras que hoy en día nos ganan. Nunca hubo una inversión real, nunca hubo un saneamiento interno, nunca hubo un saneamiento con el sindicato, por ejemplo, que tanto sangró a Pemex y hasta la fecha lo sigue haciendo. Luego llegó el PAN, lo mismo, tampoco hizo absolutamente nada por fortalecer a esa empresa que tanto nos pudo haber beneficiado a todos los mexicanos, no. Solamente la sangraron, la saquearon y ya, cuando ya no podía sostenerse por sí sola, en este momento pues la están malbaratando. Y vienen tiempos complicados, esa es la realidad, respondiendo a la pregunta que nos hacen nuestros radioescuchas al correo electrónico, ¿qué va a pasar con Donald Trump? Pues él va a cumplir con todo lo que está prometiendo aparentemente, ¿eh? Todavía no es presidente y ya lo está haciendo. Vamos a ver ahora que sea presidente, seguramente va a tomar acciones todavía más radicales y lógicamente nos van a perjudicar. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es tomar medidas como país al respecto. una de las medidas, y nosotros no llevamos las riendas del país, pero es que son lógicas, sería incentivar el empleo. ¿Cómo incentivas el empleo interno de la producción nacional de empresas mexicanas? ¿Cómo le haces? Es muy sencillo. Las incentivas fiscalmente. Les reduces impuestos para que contraten gente, empleen a todas esas personas que ahorita se están quedando sin chamba, y que entonces esas personas tengan un ingreso y puedan comprar cosas, y que esas cosas sean nacionales, y entonces se comienza a reactivar la economía. Pero si Hacienda le pone el pie en el cuello a la micro, pequeña y mediana empresa, pues no permite que se generen esos empleos. Al contrario, esas empresas comienzan a quebrar precisamente por esta situación económica adversa. Entramos en un círculo vicioso donde esas empresas que comienzan a existir, que nacen recientemente, pues no logran madurar en ningún momento, quiebran, y entonces se genera más desempleo. Entonces, no, así nunca vamos a avanzar. Se requieren incentivos fiscales ya para todas esas micro, pequeñas y medianas empresas para que generen esos empleos que tanta falta hacen. ¿Para qué? Perdonen ustedes, para que se reactive esa economía poco a poco. Inyectar dinero al campo también es fundamental. México antes era un país agropecuario. Nosotros teníamos el maíz, el frijol, el arroz. Bueno, ahora ya no. Bueno, pues vamos a retomarlo. Tenemos grandes hectáreas que se pueden aprovechar para sembrar ahí y para producir lo que consumimos, dejar de importar el maíz, dejar de importar todo lo que estamos importando en este momento, que se genere aquí en México para nuestro consumo y para exportarlo, por supuesto. Porque a raíz del Tratado de Libre Comercio se nos creó una dependencia formidable de todo lo que nos vende Estados Unidos. Nos volvimos totalmente dependientes de ellos. Y dejamos de producir y dejamos de invertir en rubros tan importantísimos para la economía de un país como el nuestro, como es el campo. Entonces ahí es donde se tiene que inyectar el dinero también para poder hacer crecer nuevamente ese rubro tan importantísimo de la economía nacional. Serían dos puntos nada más que beneficiarían mucho a millones de mexicanos, a millones de familias mexicanas que podrían llevar comida a sus mesas en lugar de estarse tronando los dedos a ver cómo le van a hacer. Por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tanta inseguridad, por ese desempleo, por esa gente que no encuentra trabajo, por esa gente que no tiene nada que hacer. Entonces ya urge que nuestros gobernantes tomen en serio esta situación y comiencen a actuar, pero ya no se puede posponer ni un minuto más. Desgraciadamente, como les decía yo hace un rato, pues vemos todo lo contrario. Vemos despilfarro por parte de los gastos en el gobierno, en todos los niveles. Apenas por ahí estaba leyendo que los diputados de Querétaro se aumentaron el sueldo de 41,000 o 45,000 pesos, algo así. Se lo subieron a 80,000+, así, de buenas a primeras. Ustedes díganme, ¿cuándo han recibido un aumento en ese porcentaje? Estamos hablando de casi el 100%, vamos a suponer un 80% de incremento en sus sueldos de estos diputados en Querétaro. Y por ahí leemos que a otros les van a dar carros del año, y por ahí leemos que a todos ellos, a todos los diputados, a todos los senadores, se les van a entregar vales para gasolina. O sea, el despilfarro, el desperdicio, el gastar nuestros impuestos donde no se tienen que gastar para darse la gran vida a estos señores, mientras el resto de la gente, la clase media, por supuesto, es la que más sufre. Y por eso la clase media termina convirtiéndose en clase baja, porque la truenan, la quiebran. Pues ahí está la información. Eso es lo que nosotros pensamos y opinamos respecto al asunto de Donald Trump, que desgraciadamente pues él va a hacer lo mejor para su país, y lo está haciendo, ya lo está llevando a cabo, seguramente va a continuar esa línea. Nosotros no entiendo por qué queremos y nos enojamos porque está actuando de esa forma. Pues es problema de los norteamericanos, es muy su lío. Si nos afecta o no nos afecta es culpa nuestra. No debimos habernos hecho tan dependientes de ellos, simple y sencillamente. Tendríamos que generar nosotros nuestros propios empleos, nuestras propias empresas, y así lo que ellos hagan, pues simple y sencillamente no nos interesaría gran cosa. Pero no, no. Tenemos que depender de sus fábricas, de sus industrias, mandar gente a trabajar allá para que mande remesas para acá. O sea, es una tristeza que estemos pidiendo una ley migratoria a Estados Unidos. Caramba, Lo que tendría que suceder no es una ley migratoria allá. Tendrían que quedarse esos mexicanos a trabajar aquí. A echarle ganas aquí, que hubiese chamba suficiente para todos ellos, ¿no? Que se van los migrantes. Ay, es que necesitamos una ley migratoria para que me los apoyen. O sea, por favor, no. Eso no tiene que suceder. Sigue sucediendo. Y tendría que acabarse, ¿no? Esos mexicanos tendrían que estar aquí, en sus casas, trabajando, generando riqueza aquí en México para los mexicanos. No allá en Estados Unidos para mandar unos dólares aquí, que nuestra economía de ahí se mantenga, o sea. Y ahora nos amenazan con que nos van a regresar a los mexicanos. Pues es que es asunto de Estados Unidos. Si los quiere regresar, pues es problema de ellos. La verdad, es problema de ellos. Y si los regresan para acá, bueno, pues habrá que darles chamba. El problema es que no veo, yo y que yo creo que ustedes tampoco, que el gobierno mexicano esté tomando alguna medida precautoria ante esta situación. Y al rato vamos a tener aquí N número de personas en edad para poder trabajar, en edad productiva, que no van a tener chamba y que seguramente se van a dedicar a otras cosas. Entonces, mucho ojo con todo eso, señoras y señores. Mientras tanto, el dólar ya, nuevo máximo histórico, llegó a los 22 pesos con 5 centavos por ahí en algunos lugares. Luego bajó un poquito, pero ya. Ya estamos en el orden de los 22 pesos. Ya nada nos sorprende. Con una gasolina tan cara, pues que el dólar esté así. Dice uno, bueno, ¿qué se le va a hacer? Triste, triste, pero cierto. Vamos a leer algunas asesorías que nos están pidiendo por aquí. Muchas gracias por escucharnos, de verdad. Qué bueno que nos acompañen esta noche. Dice... Ay, espérenme un segundito que está cargando esto. A ver, dice... Está lento esto, ahí está, ahora sí. Santos nos dice que, por favor, ayudas de Aguascalientes. Su padre pidió 15 mil pesos a Provident. Se atrasó mucho, la verdad, y ahora le piden 51 mil pesos, o si no los van a embargar, ¿qué hacen? Ayuda, por favor. Bueno, aquí, mi estimado Santos, nos falta información importante, porque nos dice, se atrasó mucho, la verdad. Bueno, ¿cuánto es mucho? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un año? Muy importante, miren, para que podamos darles una asesoría adecuada, básicamente necesitamos saber cuatro cosas sobre su caso para empezar. Lo primero es, ¿a quién le deben? Pues en este caso ya nos dijo Santos que su papá le debe a Provident. Ok. ¿Cuánto deben? Ya nos dijo, 15 mil pesos. Perfecto. Luego nos falta aquí que nos diga cuánto tiempo lleva sin pagar. Muy importante, porque así podemos hacer un cálculo, ¿no? Si realmente dejó de pagar el tiempo suficiente como para que se acumulasen esos intereses y que actualmente deba 51 mil pesos. O si por el contrario, bueno, pues nada más lo quieren asustar los cobradores inflando cifras para que digan, no, ya son 51 mil, tenemos que pagar, ¿no? O sea, hay que checar eso. ¿Y qué tipo de crédito se trata? Bueno, es un préstamo personal por el tipo de acreedor. Entonces nada más nos falta, mi estimado Santos, pues el tiempo, ¿cuánto tiempo llevan? Lleva a tu papá sin pagar y con mucho gusto podemos ampliar la asesoría. Dice Nomdit que se enteró que su deuda se la vendieron a Monetización de Activos. Quisiera liquidarla. Ha pensado acercarse a ellos por medio de correo, pero no sabe cómo. Ha leído tantos casos de abuso por parte de ellos que si le podemos ayudar para que tenga su primer acercamiento con ellos. Bueno, en este caso, mi estimado Nom, si tú ingresas a la página del Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx, en la parte de abajo vas a ver una sección que se llama Adquirientes, ¿sí? Ahí le das clic y te va a desplegar un listado. Adquirientes son todas las empresas que se dedican a comprar cartera vencida de distintas instituciones financieras, como en este caso, Monetización de Activos es una de estas empresas adquirientes. Entonces, en este listado viene en orden alfabético, buscas Monetización de Activos y ahí vas a encontrar sus datos de contacto como son dirección, teléfonos y correo electrónico. Ahora, ahí te va. Tardan demasiado, tardan muchísimo en dar respuesta. Tienes que ser muy insistente. No esperes que les mandes un correo y a los 2-3 días te lo estén respondiendo. No, eso no sucede con ellos. Les vas a mandar un correo, no te van a apelar. Les vas a mandar otro, no te van a hacer caso. Y quizás al tercero, cuarto, quinto, sexto, obtengas una respuesta por parte de ellos. Quizás, no es algo seguro. También te recomiendo mucho que les llames por teléfono, que seas muy insistente. La mayoría de las veces te va a contestar una grabadora. Es bastante frustrante, lo entiendo. Pero insiste hasta que logres contactarlos para que puedas iniciar una negociación. Ahora, es muy importante, mi estimado Nom, ya que los hayas contactado, ese es el primer paso. Complicado, difícil, y apenas es el primero. El segundo, vas a negociar. Para que puedas negociar tu deuda, tú ya tienes que tener una cantidad de dinero ahorrada. No sé cuánto dinero debas, pero vamos a suponer que les debes 50 mil pesos. De 50 mil pesos, ofréceles unos 8 o 9 mil pesos. Dile, ¿sabes qué tengo ahorita en este momento? 9 mil pesos para... 8 mil pesos, diles primero. 8 mil pesos para pagar mi deuda. Va a haber seguramente un regateo. Quizás queden esos 8, quizás queden los 9 que te comentaba. Ya que hayas logrado que acepten el monto que les vas a pagar para liquidar la deuda, lo cual también es tardado. Puede tardar una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses. Depende de cómo anden de chamba estos señores, porque tienen que solicitar autorizaciones y preguntar y ver si lo aceptan sus superiores, etcétera. Bueno, ya que hayas logrado que te lo acepten, lo que sigue es solicitarles una carta convenio. Una carta convenio es un documento que te va a respaldar, que estipula los términos y las condiciones bajo las cuales se pactó este acuerdo. Bajo ninguna circunstancia, mi estimado Nom, vayas a pagar si no tienes esa carta convenio. Que te digan, es que aquí ya tengo un folio. No, es que ya quedó registrado. No. Exige, es tu derecho, exige esa carta convenio, la cual te deben enviar desde una dirección de correo electrónico de ellos. No arroba Hotmail, no arroba Yahoo, no arroba Gmail, no. Esas direcciones de correo electrónico no sirven. Te la tienen que enviar de una dirección arroba mda.com, por ejemplo. ¿Sí? monetizaciondeactivos.com. Una dirección de correo electrónico que tenga que ver con su razón social, con la empresa en cuestión. ¿Para qué? Te sirva como elemento probatorio, que tú digas, mira, a mí, Monetización de Activos me mandó esto para respaldar mi negociación. Ya que tengas tu carta convenio, les tienes que volver a llamar para verificar las condiciones del acuerdo sin que tú se las digas. Ellos las tienen que dar de alta en su sistema y te las deben decir tal cual. Si todo esto se cumple, entonces ya, mi estimado Nom, puedes ir y pagar tu deuda. Si alguno de estos parámetros no se cumple, entonces no pagues. Porque es bien común que te digan, sí, sí, pague 8 mil. Y pagas y luego te están cobrando otra vez. Bien común con ellos. Pasa constantemente y te voy a decir que es lo peor de todo. A ellos no los regula la Condusef, no los regula la Profeco, no los regula nadie. Entonces, si no te cumplen, se tendría que iniciar un juicio civil para obligarlos a cumplir. Y eso es bastante caro. Entonces, mejor hacer las cosas bien a la primera y no hacerlas mal y que al rato tengas problemas mucho mayores. Si tú quieres, nosotros te podemos negociar esa deuda, nosotros te damos garantía de que pues nada va a salir mal, tenemos años haciéndolo, ellos ya nos conocen, como representantes legales tuyos lo podríamos hacer sin problema, pero tendrías que afiliarte a nuestra organización para que podamos hacerlo nosotros, ¿sí? Entonces te dejo la información, mi estimado Nom, para que la valores, y no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes, cualquier cosa, pues te puedes poner en contacto con nosotros. Ahí está, tosecita. Dice Juan Pablo que quisiera saber si le podemos aconsejar, tiene un crédito de nómina en el cual debe 150 mil pesos y está pagando puntualmente sin problema, pero ya está siendo pesado. Ah, este caso lo leímos ayer, ¿verdad? Sí, este es de ayer. A ver, denme un segundito en lo que... Aquí está, perdonen ustedes. A esta persona ya le dimos respuesta ayer. Carlos Castillo dice que si le podríamos dar información. Platícanos un poquito tu caso, Carlos, con mucho gusto. Te podemos ayudar. Gracias por sus saludos. Muy buenas noches. Arturo nos dice que solo una pregunta. Si telefónicamente toma un cheque de conveniencia que le ofrecen en el banco de su tarjeta de crédito y por algún motivo incumpliera con el pago, ¿cuáles serían las consecuencias? Debemos recordar que, aunque sea telefónico el convenio, ¿sí? Existen los contratos de adhesión. Ellos lo que van a hacer es grabar esa llamada y te van a pedir respuestas muy específicas. ¿Usted acepta este cheque? Sí. ¿Usted está de acuerdo que le vamos a cobrar esta cantidad? Sí. Todo eso queda registrado y automáticamente estás obligado por ley a cumplir con lo pactado. Si no cumples, ellas pueden iniciar un proceso judicial mercantil para recuperar ese dinero y podría haber un embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. No crean, es que mucha gente todavía piensa, la tecnología ha avanzado muchísimo, señores. Ya no se requiere una firma autógrafa para que un documento tenga pues un valor legal. Ya basta con grabaciones, ya basta con cuestiones como ir a depositar o utilizar algún producto para que por medio de la adhesión se estén aceptando pues, los términos y condiciones de esos contratos. Entonces tengan mucho cuidado porque existe mucha desinformación, la gente luego se va con la finta y dice, no, pues yo no firmé nada, entonces no debo. No, claro que se debe. O sea, imagínense ustedes, son bancos que tienen abogados de los mejores del país, que invierten millones y millones y millones de pesos en cuestiones de seguridad interna, de contratos, etcétera, que tienen, algunos de ellos, más de 100 años de existir. ¿Ustedes creen que un banco va a cometer errores tan cándidos como el prestar dinero sin tener un documento que lo respalde? Pues claro que no. Entonces, no sean ingenuos, por favor. Ustedes están aceptando un cheque por teléfono, pues el banco está registrando todo eso de tal forma que pueda recuperar ese dinero si ustedes no le pagan. El banco no regala dinero, ni un peso. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, pues, ¿qué pasó? Ah, ok, perfecto. Es que le están mandando saludos por aquí. Dice Rafael que tiene deudas con una tarjeta de crédito Coppel y otra de Santander. Mi estimado Rafael, dinos cuánto debes y si todavía estás pagando para poder brindarte una asesoría pues adecuada, ¿no? Para poder ayudarte. Mauro Daniel dice que sí está demandado por una financiera, la cual lo demandó porque según ellos nunca les pagó. ¿Qué procedería después de asistir a la primera audiencia? ¿Se pueden negociar con la financiera? ¿Cuál es la ventaja que lleva para ganar? Esta pregunta, me está repitiendo las preguntas esto, ¿eh? Ya nos la habían hecho anteriormente. A ver, vamos a ver si aquí. Ah, es que ¿sabes qué? Que no está bien actualizado esto. Dice Carla nos comenta a través de Facebook que quiere pedir una asesoría para un problema de una deuda con Caja Mexicana. Ya tiene 13 años que se dio el préstamo, pero no fue pagado en tiempo y forma. Y se les ha abonado, pero han pasado varios abogados con esto de cobrar. Su pregunta es si todavía tiene que pagarles. Bueno, es que habría que checar, mi estimada Carla, qué fue lo que firmaste. ¿Se firmó un contrato? ¿Se firmó un pagaré? ¿Qué documento es el que se firmó? Porque, por ejemplo, si fue un pagaré, pues los pagarés tienen una fecha de vencimiento y a partir de esa fecha de vencimiento tienen 10 años para ser cobrados por medios judiciales. Entonces vamos a suponer que el pagaré vence, porque una cosa es la poder ejecutar el cobro. Estamos hablando de que hasta el 2025 podrían ejecutar una acción legal para recuperar ese dinero, mi estimada Carla. Entonces habría que checar, Carla, qué fue lo que firmaste con exactitud para saber a qué estás obligada. Y ya con eso, bueno, pues saber de qué forma poder negociar la deuda, pero hacerlo bien. Porque eso de dar abonitos a un abogado y luego al otro y luego al otro, pues es cuento de nunca acabar. Lo mejor es diseñar una estrategia que te ayude a liquidar esa deuda en su totalidad de un jalón y no estar dando paguitos aquí y paguitos allá porque solamente es tirar el dinero a la basura. Entonces, Carla, mira, ya se acabó el programa de hoy, pero si gustas el jueves tenemos programa nuevamente de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Y ahí tú, si quieres, nos puedes platicar un poco más sobre tu caso y con mucho gusto te podemos ayudar, ¿vale? No tienes nada que agradecer, Carla. Y bueno, pues ya se acabó este programa, de verdad. Yo ando con la tos de aquellas. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Desde la Ciudad de México, Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho. A mi productor, Helmi, le agradezco infinitamente el que nos haya apoyado esta noche. Y a todos ustedes, nuevamente, gracias por habernos escuchado. Pásenla excelente. Y por aquí, nos escuchamos. Próximo jueves. Radio Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.